¿Cuál es tu planta favorita y por qué? Mi planta favorita es el diente de león. Porque te ayuda mucho al hígado, te limpia el hígado y te muestra cómo está todo tu cuerpo. Cuando estás ansioso y querés comer muchas cosas, te tomas un par de vasos de diente de león y paras de comer, porque te das cuenta cómo está toda la panza. Y aparte me encanta porque está en todos lados. O sea, ustedes van caminando por la calle y ven esa florcita amarilla con ese pomponcito y las hojas así. Ese es el diente de león. Está en todos lados, en todos los barrios de la ciudad, ¿o no? Está en todos lados, me dicen que sí.